Bueno, miren, les comento más o menos un poco del barrio respecto a los incendios. El barrio San Miguel tuvo ya la desgracia hace 12 años de sufrir un incendio muy grande, que como el último del último mes, quemó más del 50% de la superficie del barrio. Lamentablemente, bueno, el tiempo pasó, pero la infraestructura que teníamos nosotros no había cambiado desde ese entonces. Entonces, bueno, cuando asume esta nueva comisión dentro de la asociación, de la cual yo soy presidente, nos pusimos como metas prácticamente directamente es, bueno, hacer las previsiones necesarias para el caso de una catástrofe como esta. Es así que, bueno, se empezó con toda una, con toda una planificación de obras públicas que llevaron desde adecuar todo el tema de tanques, sala de bombeos, porque el agua que tenemos acá era agua corriente, no era agua potable. Potabilizamos el agua, adecuamos después todo lo que son los tanques, adecuamos la red y en el 2018 se pusieron las seis primeras bocas hidrantes. Estas seis primeras bocas hidrantes se las puso, por supuesto, en colaboración y con asesoramiento permanente de los bomberos voluntarios de Carlos Paz. Simplemente nosotros no nos dejamos guiar. Por decirlo rápido y mal, por opinólogos, por gente que dice saber, sino por la gente que se pone las botas, los guantes y agarra la manguera en caso de incendio, por la gente que pone el pecho. Entonces, a la gente que pone el pecho, que son los bomberos, les dijimos, ¿qué les hace falta? Y en ese momento nos dimos cuenta, o sea, nos contaron en el 2018, que lamentablemente no tenían forma de abastecerse de una fuente de agua en abundancia y con buena presión en la zona. Porque recuerden que nosotros estamos en el extremo norte de Carlos Paz, casi arriba del Club Los 400, ya pegados a Villa del Lago. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en época de temporada, todo el tráfico que embotella en Puente Negro hace imposible el rápido desplazamiento de los bomberos. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Las primeras tres bocas que hicimos en el 2018 se pusieron dos bocas en cada uno de los tanques, el tanque cisterna y el tanque elevado, y después se hizo un playón para colocar una boca especial para carga rápida de unidades pesadas. Esta boca que se puso es la única posibilidad que tienen los bomberos de abastecerse rápido, de buena presión y buen caudal, en todo lo que sería la parte norte de Carlos Paz. Norte de Carlos Paz, que también estamos incluyendo a Santa Cruz del Lago y Estancia Vieja, donde en esos lugares también hay bocas hidrantes, pero ninguna con las características de caudal y presión que le estamos dando a nosotros. Te consulto, ¿la boca Sí. hidrante más cercana es en el cuartel de bomberos o habría otras? Te comento, mirá, sé que en Estancia Vieja hay una boca de hidrante y en Santa Cruz del Lago también hay boca de hidrante en ambas cooperativas de agua, pero el tema cuál es. Es un problema físico, es de topografía. La diferencia de altura que tenemos nosotros hace que tengamos 80 metros de altura desde el tanque hasta el lugar donde se carga. Entonces eso da una presión única. Claro. Es justamente más allá de las bocas que hay. Tanto en Estancia Vieja como en Santa Cruz del Lago, la potencia y la cantidad de agua que estamos dando acá es única. Entonces, la asociación, ya pensando no en algo para cubrirse ella misma, sino para pensarlo respecto de la zona, afrontó el costo, la propia asociación, sin ayuda del Estado en ninguna de las esferas, ni municipal ni provincial, afrontó ella misma hacer esta obra. Eso fue en el 2018. Este año, a ver, como te digo, esto no es cuestión de ir y decir, agarro y pongo las bocas hidrantes, porque sinceramente sería demagogia, cualquier político haría eso. Nosotros lo hacemos pensando en qué queremos para nuestro barrio. Entonces, desde el 2018 hasta el momento, se fueron adecuando otras partes de la red de agua. ¿Para qué? Para que este año en marzo, se pusieran tres bocas hidrantes más. A las tres que teníamos antes, son seis, se duplicó. Lamentablemente nadie esperaba el incendio que tuvimos, que sinceramente, a ver, fue una desgracia porque de vuelta se quemó la mitad del barrio, pero lo que tuvo de bueno es que gracias a estas bocas que tuvimos, justo cuando tuvieron las bocas, se frenó el incendio, no pudo seguir avanzando. Hubo casas rodeadas de fuego a 360 grados, pero se salvaron porque los bomberos tenían una fuente de agua al toque, ahí nomás. Sí. Se cortaban mangueras y ya tenían el recurso para poder hacerlo. A ver, les voy a ser muy claro. Se ha escuchado de vuelta, no por gente, la gente que pone el pecho en el incendio, que son los bomberos, no la gente que está trabajando con eso, sino por gente que ve de afuera, o administrativos, que han dicho que quizás la presión no era buena lo suficiente, o que la cantidad de caudal de agua. Sinceramente, yo sé que no es la panacea, es más, he escuchado opiniones hablando de sistemas cerrados, sistemas lineales abiertos. Gente, vamos a ser muy claros. Si se está quemando mi casa, no me importa si lo que tengo el agua es la mejor agua mineral o si hay poca presión o mucha presión. Yo le voy a tirar con lo que tengo para salvar mi casa. Y es así, bajo ese principio, que salvaron todas las casas del barrio. Se logró frenar el incendio justo con estas bocas. Uh-huh. Y bueno, y las fotos aéreas lo demuestran. No es una opinión mía, una apreciación mía. Los vecinos que vieron la casa rodeado donde el fuego le pegaba a las paredes, vieron como los bomberos pudieron parar esto gracias a que se conectaron a las bocas que habíamos puesto nosotros.